Fractal, fractal, fractal, fractal, fractal, fractal. Hermanas, madres, agua, lejos, pasado, presente. Tranquilidad, amor, paz, unidad. Río, corriente, flores en árbol rojo. Mandalas, calaridas, abrimos la boca, gritamos. Demasiado, una, dos, millones de vidas, mamá y papá, hijo e hija, solitarios, pacíficos, guerreros, hermanos. Vivimos en 9 planos, que se divide en 9 grados más. Sin tiempo, guiados de recuerdos de corazón, niños perdidos, buscando la casa, deseando volar como aves, libertad. Silencio. Silencio.